muchos es igual. Una cama, una mesa y un cajón. Un armario, un espejo en un rincón y un olor de soledad sobre el gris de su color. Es de este pequeño cuarto, es de este hotel cualquiera, te escribo para que sepas que no te puedo olvidar, que te llevo a mi lado, amiga, amor, compañera, y te comparto con ella, con mi vieja soledad. A una plaza y a un reloj, a una tarde que contempla mi espera. Las paredes de este cuarto me hablarán de ese olor de soledad que ellas tienen como yo. Desde este pequeño cuarto, desde este hotel cualquiera, te escribo para que sepas que no te puedo olvidar, que te llevo a mi lado, amiga, amor, compañera, y te comparto con ella, con mi vieja soledad.